Aristócles, apodado Platón, nace en Atenas aproximadamente en el año 428 antes de nuestra era. De noble familia, recibe una esmerada educación y comienza en el mundo de la filosofía a través de las enseñanzas de Crátilo. Antes de cumplir los 20 años, tiene lugar el encuentro con Sócrates, que desde entonces se convierte en el único maestro de Platón. Tras la caída del régimen de los 30 tiranos y la posterior instauración de la democracia en Atenas, Sócrates es acusado y condenado a muerte. Como consecuencia de la vinculación de Platón con su maestro y por temor a padecer un desenlace similar, busca refugio en Megara. Este destierro dura aproximadamente 3 años. A partir de ahí, Platón comienza su camino hacia África y tras hacer parada en varios lugares, llega a Italia. Allí Platón intima con Dión, que es el hermano político de Dionisio. Participa en su gobierno, pero termina siendo obligado a embarcar en una nave espartana y ahí es vendido. Permanece como esclavo hasta el año 388, año de su regreso a Atenas, ciudad en la que en el año 387, antes de nuestra era, fundará su célebre academia, escuela que se puede considerar como la primera universidad europea. El filósofo permanecerá en su Atenas natal hasta el año 347, fecha en la que los historiadores sitúan su muerte.